para invitar a todos nuestros amigos que cumplen 65 años que ya van a cumplir en estos próximos días, o los que ya cumplieron 65 años en agosto, septiembre y ahora en octubre, que le vamos a pasar la información de qué fechas vamos a tener las incorporaciones. Te lo comento porque nos han estado preguntando, oye, yo ya cumplí 65 años, ¿dónde me incorporo? Bueno, el sistema no está abierto todavía para poder incorporar, pero en estos próximos días sí ya le vamos a avisar.